Para mejores detalles, estamos en comunicación con Laura Especha, ella es secretaria de Acción Social del SUTE, a quien le damos los buenos días. Laura, ¿cómo está? Marcos Barroso la saluda. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, esto, ¿no? Que muchas preguntas respecto a qué pasa si tengo menores a cargo y soy docente, el grupo de riesgo, ¿no? Que vivo muy lejos de la escuela, ¿me van a dejar ir? ¿No me van a dejar ir? Muchas preguntas, Laura. Sí, como vos decís, con el tema de los menores a cargo, por ejemplo, salió una resolución del Ministerio de Trabajo que exceptuaba a una persona responsable del menor a cargo a asistir a su trabajo, al lugar de su trabajo, el día, la semana o el momento, porque hasta ahora no se sabe cómo va a ser, que el niño o la niña tuviera su periodo de actividad no presencial, ¿no? Como saben, las escuelas están alternando, eso depende de cada organización institucional, pero están alternando entre clases presenciales y clases no presenciales, no le quieren poner mucho la palabra virtual, entonces van a ser como modalidades combinadas. Cuando el niño, niña o adolescente no esté en la institución escolar, esa persona, ese adulto responsable a cargo, está exceptuado de asistir a su lugar de trabajo. Esto corre obviamente también para cualquier trabajador o trabajadora de la educación que tiene que presentar un certificado de la escuela donde se indique la modalidad de trabajo que se está implementando desde la escuela para que la otra persona, el adulto o la adulta, pueda presentar en su lugar de trabajo y esté exceptuado de concurrir, mientras dure, digamos, la no presencialidad del estudiante. Y me preguntabas también por el tema de la distancia, la de la asistencia de los docentes. Por ahora, lo único que establecen las últimas resoluciones del Consejo Federal de Educación es que solo las personas que viven lejos estarían exceptuadas de asistir a su lugar de trabajo si estuviéramos en la etapa de aislamiento, ¿no? ASPO, que se dice. Mientras dure el distanciamiento social, tienen que asistir a su lugar de trabajo, aún así vivan a cierta distancia del establecimiento escolar. Bien, bien. Entonces no quedan exceptuadas y se pueden seguir yendo de manera presencial al establecimiento educativo. ¿Existe alguna otra excepción, Laura, de la presencialidad para docentes? Sí, la excepción que existe son los docentes bajo grupo de riesgo, bien, ¿no? Docentes y celadores que estén contemplados como que tienen factores de riesgo, que son los que se indicaron el año pasado también, ¿no? Siguen siendo los mismos, no se han ampliado, así que esos docentes establece la resolución que tienen que dar clases de manera virtual, así que, bueno, ahí seguimos peleando también para que nos garanticen los elementos de conectividad, ¿no? Porque siguen implementando formas de educación a distancia, no presencial, virtual, todos estos nombres que le ponen, bimodal, pero bueno, seguimos siendo los y las docentes las que ponemos las computadoras, los celulares, el internet y todo, así que también es una pelea en la que estamos, ¿no? Totalmente, no está de más decirlo, esta pelea que se sigue por la conectividad y cómo se está sosteniendo por parte de los y las docentes, y también no está de más recordar quienes están exceptuados, exceptuadas de la asistencia a esta presencialidad a los centros educativos, a las escuelas. Y también, bueno, muchas preguntas en cuanto también a las vacunas, Laura, ¿no? De cuándo va a llegar la vacuna para docentes, de qué manera, en esto también es una gran incógnita, ¿no? Sí, gran incógnita, porque la verdad es que no tenemos ninguna información de cuándo va a llegar la vacuna para los trabajadores y trabajadoras de la educación. Hemos insistido en los distintos ámbitos donde hemos podido dialogar con el gobierno para que nos den información un poco más precisa sobre eso, pero la realidad es que no hay información. De hecho, viene muy retrasada la vacunación, incluso para el mismo personal de salud. Parece que las partidas que establecían en un comienzo que iban a llegar, bueno, finalmente no llegaron. Así que estamos a la espera realmente de una respuesta más satisfactoria en ese sentido, porque en un principio habían dicho que íbamos a llegar más o menos al inicio de clases con un sector vacunado, pero la realidad es que estamos a poco, digamos, de que inicien las clases según el calendario determinado por el gobierno, y bueno, y la vacunación no está, ¿no? Así que bueno, por todo esto nosotros también estamos en las asambleas discutiendo que no vamos a iniciar, que el 1 de marzo y el 1 y el 2 por lo menos es la propuesta del SUTE, que se va a discutir en asambleas, vamos a estar parando, no vamos a asistir a los establecimientos educativos, porque bueno, como verás, digamos, faltan un montón de respuestas y las escuelas todavía tienen muchas falencias, y bueno, nada, estamos la verdad a la espera de que nos digan cómo piensan garantizar la seguridad en cada establecimiento educativo. Antes de avanzar con otras preguntas, nos llegan más preguntas a nuestro número de comunicación. Nos preguntan, y te la traslado, no sé si tal vez no habría que ver bien el decreto, pero te lo traslado por si sabes, respecto a este decreto que decías de exceptuar a quienes tengan menores a cargo, que sean docentes. Nos pregunta si el decreto solamente es para la educación o para si abarca otros sectores de sectores trabajadores. No, no, no abarca solamente a trabajadores de la educación, es una resolución del Ministerio de Trabajo que se supone, después habrá que pelearlo en cada espacio, ¿no? Claro. Como sucede con todo, que contempla el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Cada familia puede designar un adulto responsable a cargo de ese menor que sea el que esté exceptuado. Pero como siempre decimos, más allá de que esté escrito, digamos, y de que esté en la ley, siempre es una pelea que se nos garanticen en lo que se dispone. Así que ya acá también nos está preguntando cada docente, celador, cómo hace para que la escuela le reciban, digamos, la excepción a asistir al lugar de trabajo. Y bueno, hay que esperar, digamos, a los primeros días de marzo para que cada escuela defina, digamos, y comunique cómo va a ser el ritmo de trabajo de cada curso, de cada grado. Así que una vez que eso esté, se supone que la escuela tiene que emitir un certificado que le puede servir a cualquier trabajador o trabajadora. Bien, te agradecemos porque era una de las preguntas que nos llegaban a nuestro número. Está bien. Y otra consulta, Laura, te pregunto, ¿es positivo que cada escuela, si bien va a llegar un protocolo provincial, ¿no? Desde el Consejo Educativo, pero ¿es positivo que cada escuela, con sus particularidades, decida de qué manera va a ser la presencialidad, decida cómo va? Si bien el protocolo va a regir para todos, pero sabemos que cada escuela va a poder manejarse o tener un margen de manejo, o no está bueno y se habla de totalmente de un abandono del Estado. Digamos, ¿hay dos posturas o se puede, digamos, jugar con las dos cosas? Mira, yo creo que por un lado está bien que cada escuela, en función de la matrícula que posee, de la población que asiste al establecimiento educativo y todo eso, incluso del espacio, pueda definir. Lo que está mal es que el Estado tire esta pelota, digamos, a los directivos y se corra, digamos, de la responsabilidad que tiene en garantizar de que lo que dispone efectivamente se cumpla, ¿no? Nosotros lo que decimos es que para que todo sea de la mayor o de la mejor manera posible, tienen que estar involucrados los trabajadores y trabajadoras de la educación, obviamente, cada directivo de escuela, los padres y las madres de la comunidad educativa y los mismos estudiantes, ¿no? O sea, si las decisiones se tomaran en conjunto con las familias de la comunidad educativa, con los propios estudiantes, con quienes integramos los establecimientos educativos, quizás, digamos, sería otro el tono, digamos, de la conversación. Lo que está sucediendo es que el gobierno delega la responsabilidad en el directivo, no se hace cargo de su parte, porque muchas escuelas todavía no reciben, por ejemplo, los fondos COVID, no han recibido los fondos fijos. Bueno, falta muchísimo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, no sé, te digo, la indumentaria de celadores y celadoras específicas para las tareas de limpieza, eso no llegó a ninguna escuela. Eso quería Muchas preguntar. escuelas Sí, muchas escuelas no están garantizando, no sé, el uso de mascarillas y de barbijos que debiera proveer el Estado, no lo están dando, ¿no? Entonces nosotros nos preguntábamos en las escuelas por qué, nos decían que, bueno, que les habían dado ese fondo COVID y que se las arreglaran como pudieran con ese fondo, que parece que era un fondo, digamos, que era para todo, lavandina, alcohol en gel, elemento de limpieza, mascarilla. Bueno, algunas escuelas pudieron comprarlo, otras escuelas no, porque los fondos eran disímiles dependiendo de la institución. Entonces, lo que no, o sea, sí, lo que sí va, digamos, sería un proceso de debate del conjunto de la comunidad educativa, tratando de ver, a través, decimos nosotros, de comisiones de higiene y seguridad y con el más amplio debate, asambleas, que pueda ver en qué condiciones está la escuela para ver cómo se garantiza la presencialidad. Lo que no va es que el Estado, una y otra vez, se corra, digamos, de su responsabilidad o no garantice las cuestiones mínimas, delegando la tarea solamente en el directivo. Claro, el protocolo se va a presentar, pero si no hay mascarilla, no hay manera de tomar temperatura, no hay todo lo básico, de qué manera se sigue con ese protocolo, ¿no? Muy bien explicado porque era una también de las preguntas que nos llegaban, esto de cómo se avanzaba en este sentido. Sabemos que, bueno, que decíamos, ¿no? El martes comienzan las asambleas, va a haber un plenario. ¿Cuál va a ser la decisión o cómo va a ser la postura de este comienzo que se quiere hacer? Que pareciera también, Laura, que se quiere cumplir con un cronograma de inicio de clases que no va de la mano con con los tiempos de salud, ¿no? Debería ser otro el tiempo, ¿no? Una vez que ya haya mayor inmunización, mayor vacunación en la sociedad también. Sí, es lo que nosotros y nosotras planteábamos, ¿no? O sea, ya empezaron las asambleas, esta misma semana se han estado realizando en varias escuelas, la próxima semana, lunes y martes, continuamos de asamblea, donde vamos a estar debatiendo todo esto, ¿no? O sea, la situación salarial, que ya veníamos debatiendo mucho sobre nuestro enorme atraso salarial y la imposición del decreto, se le sumó todo lo que tiene que ver con las condiciones de la presencialidad, una presencialidad, como yo te decía, no segura. Que, bueno, que no contempla la mirada, las voces de la comunidad educativa, que bueno, que deja mucho que desear en la responsabilidad del gobierno de garantizar las condiciones. Todo esto lo vamos a estar discutiendo en asambleas, y obviamente la propuesta del SUTE es que no vamos a iniciar hasta que no se dé respuesta a todos estos planteos que estamos haciendo, que son un montón, tenemos una larga lista. Y bueno, y por supuesto también estaremos movilizándonos el 1 de marzo, estaremos en las calles, diciéndole al gobierno que bueno, que queremos que nos escuchen, que queremos que la voz de los y las trabajadoras de la educación sea tenida en cuenta, y que además no queremos que la escuela sea un factor de riesgo, queremos que la escuela cumpla con la función de educar, con la función que ha tenido históricamente, pero que no puede ser un lugar de contagio inseguro para trabajadores de la educación, para familias, estudiantes, ¿no? Queremos que vuelva a ser el ámbito de encuentro donde se da el hecho educativo y pedagógico, pero no un lugar que, por cómo han abandonado y han dejado las escuelas, sea un riesgo, digamos, para las familias, sobre todo de la escuela pública, ¿no? Totalmente. Laura, te agradecemos mucho, la verdad, muy importante hacer repasar esto, a las personas exceptuadas, las situaciones de las escuelas, este abandono, está bien, quieren manejarse ustedes como quieran en las escuelas, pero es totalmente abandonado esa decisión. Muy importante nos parecía repasar estas cosas y volver a repetir las personas exceptuadas y bueno, muchas incertidumbres que no son resueltas, ¿no? Y muy importante estas asambleas que se van a dar en los establecimientos. Así es, así que bueno, convocamos si hay algún docente, celador escuchando a que se realicen las asambleas de escuela y por supuesto el 1 de marzo a parar, digamos, a no asistir a los establecimientos educativos. Muchísimas gracias, Laura. Que tengas buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes, hasta luego.